Bosch Radio, tu voz en el barrio. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo les va a todos, a todas y a todes allá del otro lado? Esto es Paladar Negro, una vez más, acá, desde Mosh Radio, las 2 horas de música negra del planeta Tierra, sí. Este es el programa 59. El próximo va a haber una edición especial, seguramente, para festejar los 60 programas. Como les dije, estamos acá en Mosh Radio y... Si nos escuchan solamente de la página, les cuento que se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store para escucharnos desde su celu. Es mucho más práctico. Están ahí con el celu escuchando musiquita negra. Y también les voy a recordar que hay unas repeticiones del programa que se pueden escuchar los miércoles a las 21 desde San Luis por radioredeselecta.com.ar, o si no, los sábados también, pero desde Córdoba, y a las 22 en Radio laronda.com.ar. Y también les quiero instar una vez más a que me escriban y me manden data. Me está llegando mucha data de bandas y artistas, inclusive me llegó gente de otros países, así que estamos muy agradecidos. Van a ir sonando o van a estar acá en vivo los que puedan. Acá en algún momento van a sonar. De acá a enero tenemos un tiempo para seguir tirando data y seguir tirando música hecha por artistas que no tienen tal vez la repercusión o no tienen la promoción que para mí se merecen. Como por ejemplo el Yopo, el amigo que estuvo la semana pasada, que la rompió. Quedamos todos acá, Mati del otro lado de la pecera asienta y Ceci, quedamos los dos con la mandíbula por el piso por la interpretación y la forma de tocar increíble del Yopo. Muy recomendado ese muchacho. Búsquenlo en las redes, ahí hay mucho material. Y también les decía que me escriban a paladarnegroradioshow@gmail.com. Ahí me mandan data, me mandan archivos de lo que sea para escuchar. Estoy abierta a todo. Y si no, me pueden escribir al 115-691-9143 o a la página de Facebook o Insta, Paladar Negro Radio, así se llama. Y también, por último, recordarles que estoy haciendo... Hay un programa muy zarpado, de verdad lo digo, no es porque esté participando ahí, pero es un programa que es de Córdoba, pero se puede escuchar por cualquier lado, donde seas, a través de cba24n.com.ar. Se llama Sintonía Fina, es de la Universidad de Córdoba, de la 102.3 FM, y hay una columna en la que estoy ahí mandando fruta de hip hop y derivados, llamada Dios es Negro. El programa tiene data de todo, no es solamente de música negra, es de música y cultura general. Muy, muy lindo programa, y sale de lunes a viernes, de 18 a 20. Yo estoy colaborando o martes o miércoles, salí ayer, así que seguramente la semana que viene me estarán escuchando por ahí, hablando de trap y cosas nuevas que no paso tanto acá. En especial... El programa de hoy se lo quiero dedicar a un oyente que siempre tira buena onda, es de Ituzaingó, se llama Grone Rap y está cumpliendo años. Grone, un saludo y gracias por siempre tirarla mejor. Muchos saludos para toda la gente del oeste que están ahí agitando. Y para entrar en calor, vamos a ir con un grosso, una persona que fue... Creo que podría haber dado mucho más, pero lamentablemente murió muy joven. Igualmente dejó un legado musical increíble, una de las voces del soul afroamericano que más me gustan. Uno de sus legados fue justamente Lala Hathaway, que es su hija, y ya también les recomiendo la música que hacen, pero hoy quiero ir con el padre, el Donny Hathaway. Esto es The Ghetto. Yes, this is the ghetto. Thank you. Estás escuchando Paladar Negro. Oh, oh, oh. Sí, ya estamos acá en el aire una vez más y estoy con la invitada. Falta el invitado que está por allí en algún lado del barrio cultural, pero vamos a hablar con ella, MC y cantante que la está rompiendo ahora. Muchas gracias. Lady Flor. Yeah. ¿Representando Mar del Plata o el Zona Sur? ¿Qué representa Lady Flor? Todo lo que sienta. Así que dos lados, los que les guste y la música. Primero vos misma y después... Y sea bien recibida. Y sí, yo la hago para mí y después me gusta compartirla. Nos acabamos de conocer, les cuento a la gente que está del otro lado. Sí. Lady Flor llegó corriendo. Sí, mal. Y yo le contaba que la conozco hace muchos años. Ella ni me juna, pero yo no soy... No me acuerdo, boludo. Muy amiga de su hermano, Catu, el Catu ABK. ABK. Uno de los raperos más zarpados de Mar del Plata. Y vieja escuela. Vieja escuela. Y mirala, la tenemos acá, es en todos lados, copando ahí, a todos boluda, lados. Es de familia, ¿viste? Está en la sangre. Cuando viene así, viene así. Che, y vos me dijiste el otro día cuando hablábamos, antes de, estábamos haciendo la preproducción. Sí. Y de che, pero yo no soy nueva escuela. No. ¿Por qué considerás que no sos nueva escuela? No, ni nueva ni vieja. ¿Qué sos? ¿Media escuela? Escuela. Escuela. Muy bien. Porque mis letras... Aplausos de pie. Ahí va. Alta respuesta. Muy bien. Muy bien. Porque yo igual flasheo que la vieja escuela es ni siquiera tu hermano. Tu hermano sí, como media escuela. Mike D. Sí, olvídate. Oh, lo conocí a Mike D. Es un genio. Claro. Alta persona. No sé, Funky Flores. A mí no me gusta así catalogar. ¿Viste? No, pero igualmente es... De alguna forma... Como dicen... Vos cuando te presentás decís, soy MC, rapera, hip hop. También dentro... Si sí, es un catalogar, pensar. Sí. No, pero yo digo que soy artista. Bien. Que hace rap porque es lo que me gusta, pero puedo hacer cualquier tipo de música porque hago música. Sos música, digamos, sí. Artista, bien. Consideramos bien. Así. Y aparte del rap, ¿incursionaste en algún otro estilo? Me gusta boludear. ¿Sí? Me gusta mucho el reggae. Sí, hay una reconexión. No, ponga ahí unas pistas de reggae y... Hay una reconexión con el reggae. Hice un reggae. ¿Sí? Lo voy a sacar próximamente. Ah, sí. mirá, primicia exclusiva. Fruto del azar se llama. Es re dulce, nada que ver. ¿Y quién lo produce? No sé todavía. Seguro el Chino Beats. Chino Beats, que acaba de entrar al estudio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Acá andamos. ¿Está bien? ¿Por qué no? Bien, estás ahí como en varios, tenés varios points. Sí, porque de amistad, ¿viste? No. ¿Cómo empezás? Contanos un poco, bueno, yo recién acabo de contar que lo vi como... Un inicio ahí, ella ahí viendo al hermano rapear. Olvídate. Pero, sí. ¿Cómo fue que dijiste? Yo voy a rapear, sí. Bueno, el oír hip rap y ver lo que es la cultura hip hop, todo lo del graffiti y todo, todo lo viví con mi hermano yo. Cuando Pepe Parietti, sí, el hermano del alma, ahí, sí. Mal. Le regaló un cassette a mi hermano, boludo. Y mi hermano viene, floppy, vení. Escuchemos esto. O sea, mi hermano me empezaba a mostrar, me nutría. ¿Qué sé yo? Yo de chiquita escuchaba al Diablo, Ariana Puello. Sí. Ya, encima todo latino. Sí. Es lo que mi hermano escuchaba. Podía llegar a entender todo. Sí, lo que mi hermano escuchaba, yo escuchaba. Y lo que era en inglés, hoy en día no escucho, no me gusta. Pero a veces escucho para escuchar lo que son los golpes, el flow, la métrica, que usan la métrica, sí. Así. Pero así empecé a escuchar, me gustó. Aparte que lo recibía mi hermano. Y yo cuando escuché a Ariana Puello dije, oh, qué lindo sería rapear. Pero hasta los 15... Como un sueño, digamos, sí. Como un deseo. Sí, ah, un deseo, pero no lo hacía. A los 14 empecé a escribir. ¿Pero cuál fue el click ese que dijiste, loco? No, algo me voy a animar. Algo muy personal que me pasó, lo escribí como una poesía. Después un año pasó y se me ocurrió ponerle una música. Dije, ¿por qué no? Voy a probar. Y boludeaba, boluda, la verdad que no era nada profesional. Hace 5 años... Me pasó algo fuerte, posta, ¿no? Cuando pensaba que era fatal, ¿viste? Buah. No, esto era algo, una experiencia de vida que te marca. Claro. Y escribí un tema, y lo rapeé, y lo grabé así con el celu, se lo pasé a una amiga, y ahí nació todo. Ella hizo canal de YouTube, Gaby. ¿Y eso cuándo fue? ¿Hace cuánto? Hace como 5 años. Y después empecé a volver, empecé a subir temas y empecé a escribir cada vez. Me metí más. Y hace 3 años que le estoy dando fuerte, repiola, boludo. Pleno. Porque repiola no por cómo lo hago, sino por cómo me siento cuando lo hago. Sí. Así. Bien. Y aparte de tu hermano y los artistas que nombraste, ¿cuál podrías decir que son tus influencias? Como decís, che, yo tomo como referente a esta persona. Bueno, mira, mi hermano me inculcó lo que es la cultura. Y yo con el tiempo fui buscando mi camino en la cultura. Viste que hay distintos estilos. Obvio. Yo me gusta mucho escuchar a mi hermano, lo admiro muchísimo. Todo. Es un brazo. Pero, ¿sabés que me tiro más por un lado de Sharif? Mucha poesía. Claro. Ahí, ¿me entendés? No que lo de mi hermano Epa es poesía callejera. Yo hablo de otro tipo de poesía, ¿viste? No sé si escuchaste alguna vez. Sí. Bueno, después Juan Fallaboy también tiene unas letras tremendas, boludo. Ellos me respiran, pero Sharif me abrió tanto la cabeza que me ayudaron las cosas de otra forma y cambié mi forma de escribir. No porque lo copié, sino porque él me hizo ver otras cosas. Claro. ¿Entendés? Como más metáfora. Tuve otra visión más, y al tener otra, al cambiar la mentalidad, cambias la forma de escribir. Porque vos escribís como te sentís. Claro. Igual eso va, me imagino que es como una evolución constante. Uno va creciendo, olvidate, como persona. Vas aprendiendo todos los días y de todos. Y en una, estuve escuchando mucho tus canciones. Hay una que decís, la música siempre me rescata, entre tinta. Eso me gustaron muchas cosas, rescaté muchas cosas de muchos temas, pero me gustó eso porque como que me sentí muy identificada. Por cómo ibas en la letra y de repente decís, loco, la música es loco, que siempre me rescata. Bueno, ese día me sentía re mal. Bueno, ahora has escuchado la letra, que era una pelea. Me sentía re mal porque yo dejo que me afecten mucho las cosas. Quizás porque es un poco un vicio. Porque al dejar que me afecten, me inspira y escribo. Y cuando estoy bien no puedo escribir. Ah, te inspira lo malo y no lo bueno. No sé por qué. Porque lo bueno me mato de risa, lo disfruto. Claro. El dolor no lo puedo disfrutar si no lo hago una canción. Es una forma de disfrutarlo. Claro. De convivir con él. Es como una descarga, descarga de sí, ese dolor. Pero al pasar tanto el tiempo es como que te acostumbras a vivir con eso. Claro. Y no puede faltarte, es como respirar. Y además, ¿y cuál tenés alguna otra herramienta de rescate aparte de la música? No, escribí. Pero a veces no escribo música, escribo prosas, sí. Poesía. Sí. Bien, buenísimo. Hablamos un poco de lo que me contabas recién, que fuiste subiendo temas. ¿Tenés alguna producción o vas sacando tipo temas como singles, que se le dice? Sí. Voy sacando así cuando me pinta. Cuando te pinta y sí, cuando hay conecta. Hay una conecta que está muy buena, loco, chequeenla en YouTube, que hiciste con Celeste y Funi. Sí, y Funi. Crudas. Muy buena. Esa fue una vez que estábamos ranchando justo ahí. Sale un tema, ¿no? Mayara se rompió el beat, la hija de Núcleo que está rompiéndola. Sí, con 12 años, con 11 en ese momento se y rompió la ese vivo. Beat, boluda. Me rompió. Y me dijo, te lo regalo. Yo empecé a escribir y justo estaban las pibas, me dijeron, ¿me puedo sumar? Obvio, de una. Sí. Y salió. Y lo grabamos todos la misma noche. Buenísimo. Todo el video, me encantó, buena producción. Y Jessica, de alguna de las producciones, de todo lo que sacaste, decís, loco, esto me gusta, no es que te guste más, pero siempre destacas algo más que otros. ¿Como algún favorito? Sí. Me gustan todos, boluda. Pero bueno, uno de mis favoritos, así que siempre lo quiero cantar y siempre me recopa, es Corazón Bismuto. No sé, tiene esa oscuridad que era la precisa que necesitaba en ese momento, escribir así, tal, tal. Y es como, cada vez que lo canto me descargo todavía, claro. Como que todavía hasta... Veo que es como una terapia. Como sí, vos. Sí, joder, mejor psicólogo. Y en cuanto a producciones, estás acá al lado con uno de los pibes que te produce, sí. Uno de los productores, Chino. Y cuénteme, bueno, a él me lo traigo a todos lados porque mi compañero... Claro. ¿Y qué onda, beats? Chino, vos con los beats? ¿Cómo? ¿Hace cuánto estás? ¿Cómo es que hicieron la conecta esta con Flor? ¿Cómo salió? Yo estoy hace... que escucho música rap 10 años más o menos, de que nos conocemos hace 4 tirando a 5. Sí. Nos conocimos en una competencia que se hace en el barrio, Macía Freestyle. Pero, ¿cómo salió eso de hacer beats y de querer producir a otros artistas? Y eso fue también hace 6 años más o menos, porque yo estaba en una murga de ahí de mi barrio y me re gustaba, todo el día estaba ahí y viene el chabón que dirigía la murga Y me dice, che, a vos que te gustan los sonidos, existe un programa que se llama Fruity Loop. Ah, en lo que hiciste. Sí, me dijo... O sea, fue como curiosidad y decir, a ver, ¿qué onda sí, esto? Sí, porque me reencantaba y estaba todo el día así, haciendo ruido con la mano, golpeando por todos lados. Y el chavo me dice, en este programa puedes hacer una batería ahí en vivo, puedes tirarle un teclado, cosas así virtuales. Y en ese momento producía... Era más del palo del reggaetón, cumbia, todo así de barrio. Y después conocí por un amigo una banda que se llama Fuerte Apache. Sí, y son reconocidos. Que en ese momento fue que empecé a escuchar un poco más de música así y empezar a intentar a ver qué podía hacer con eso. Lo primero que hice fue un cover de ese Fuerte Apache. Que bien. Era. Qué bueno que te influencie también cosas de acá, que te inspire alguien de acá para hacer, porque generalmente siempre nos remitimos a los yankees. Yo me fui mucho para España. Sí. ¿Te gusta mucho el hip hop español? Sí, no sé por qué. Tiene una forma. Por las letras, una vos, forma de vos como que estás como muy. Yo estoy más metida en la lírica. En la lírica, sí, lo en veo. En la lírica veo. Más que en el. Y sí, los españoles a nivel lírica son los. O sea, son los zarpados. Aparte que. Lo primero que escuché de España fue Ari, boluda. Claro. Y ya me enloquecí. Sí. Y vas investigando y vas descubriendo que. Y ahora hay un montón. Y ahora está como mucho más tirado para el dancehall. Sí. Pero hay cosas buenas también de rap. Sí. Sí, España fue, es como la escuela de. Que igual acá ya estaba, ponele Vico, sí. Sí. Había gente muy grosa sí, haciéndolo. Sí, lo escuché. Pero los chabones, como que. El idioma lo exprimieron así hasta sacar cosas zarpadas. Sí, son muy poéticos. Sí. Tienen una forma, unas metáforas, ¿viste? Estas son tremendas. Juega mucho con la métrica también. Sí, yo me alimento mucho de eso. Bien, a mí también me encanta el rap español. Me lo critican mucho. Mal. Hay mucha gente que dice, pero los gallegos. Pero boludo, escuchá lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Bueno, Rafael. Zarpado, boludo, zarpado, son chabones poetas. Que son re poetas sí, sí, sí. Y tenés que destacarlo, más allá de que capaz que te aburre o la métrica es cuadrada, porque los sí aparte es música tranquila, claro, en general más un poco más cuadrado que lo latino, que es fluye corte, más música para escuchar, tranqui, claro. ¿Viste? Para estudiar también sí. Lo que está diciendo el chabón, mucho, mucho. Para prestarle bien atención. Te apoyo en esa, aguante, sí, sí. Aguante hip hop España que está re zarpado. Che, ¿y qué es siempre Cultura Estudio? El estudio donde producimos todas las cosas. Es donde ¿producimos? ¿Qué serían? ¿Vos? Él. Sí, en realidad todos. Nos juntamos y cada uno tira su magia. Mirá, acá le falta esto, acá le falta aquello. Ah, qué bueno. Pero las manos más son que, de él. Claro, más que un estudio es una familia. Somos siempre Cultura Team. Lady Flor, Chino Beats, JF, Sherpa, Pietra. No, la base no, es, yo el, no considero es el que, estudio. Sí, sí, no considero que es una crew porque... Hacemos temas juntos, somos un grupo de amigos, ¿viste? Claro. Hacemos temas juntos, pero cada uno tiene lo suyo. Es un equipo. ¿Hace cuánto está siempre Cultura Estudio? Y el nombre surgió hace... Sí, 8 años, cuando también empecé, que empecé a producir esto de... Que hacía cover de Fuerte Apache, de Enojado, de todo el material que sacaban ellos. Y lo grababa con las computadoras de la escuela, en mi pieza, de... Cuando yo vivía en lo de mi mamá, tenía la computadora de la escuela, la ponía ahí en la mesa y tenía el micrófono en la pantalla y yo grababa ahí gritándole a la pantalla y mi hija me miraba y me decía, claro. ¿Este qué hace? Y yo estaba en la pieza ahí encerrado gritándole a la pantalla. El primer tema que grabamos juntos, me acuerdo, lo grabamos en la cocina de la mamá de él y el micrófono lo colgó así de un... ¿No? Un tirante, no un sé. Tirante. No me acuerdo. Underground, 100% underground. Underground mal, sí, olvidate. Che, ¿quieren tirar un poco? ¿Querés tirar un poco de underground, Flor? Mándale, mándale flama. Vamos a hacer. Vamos voy a hacer este tema que se llama Badén, que es con el que. El último que subí, y después no subí más nada, porque no significa que no vaya a subir, ¿eh? Vos mandale flama, que el chino está en el beat. No sé cómo están acomodadas las pistas, igual. No, ya le mandamos. Genial. Ahí sale. Bueno, esta es una pista del chino, también para que sepan cómo la rompe. Una mañana igual, que me despierto sin ganas, pongo un beat a despejarme con el fruto. cabeza. Es que vivo cada día siempre con intensidad, más no más con mis fantasmas que con gente de verdad. Sí, me acostumbré a la soledad. Noto a aquel que me conoce capaz de amar mi oscuridad. Me enamoro en cada verso de todas mis cicatrices, transformando mis recuerdos en los renglones más grises. No hay un final feliz porque no llega mi final. Cuando llegue ese momento, perrón, rompete ese bumba. Y no me lloren, no, que lágrimas no necesito. Mi vida queda en los renglones donde de costumbre habito. Que sean con 9 hojas, así debajo de la tierra, mis retinas siguen rojas. No se espanten, no, no, por todo lo que escribo. Si sigo de pie ante mí, que porque irme no he decidido. Pero no puedo negar que cuando lo pienso no dudo. Quiero que mi placa de carga quiso salvarla y no pudo. No, no, no, no, no, no, no, no. Que salvarme intentaron, sepan solo soy un cuerpo y el alma me la asesinaron. No sonrío tanto, la sonrisa no me dura. Baja la temperatura, me tiembla la mano, en verdad no puedo pensar. Quizás sea esta noche mi momento de viajar. Tocar el cielo otra vez con mi lapicera, llorando gotas de tinta que es lo único que me queda. Después de irme, sepan vivo en mis escritos, siempre haciendo música, en verdad lo necesito. Más, mientras más balas en mi pecho, apuntaron, gatillaron, me mataron, es un hecho. A los que hablan mal de mí, conozco bien a unos cuantos. Es que ahí no hay un perfecto, mucho menos hay un santo. Entonces que parlan, forman parte de este cuento. Tanta mierda me tiraron, pudrieron mis pensamientos. Pensamientos suicidas que se cruzan por mi mente. Eso de ponerme a llorar ya se está haciendo algo frecuente. Cada día menos ganas, cada noche se hace más larga. Y entre dientes van mis versos, dejando mi boca amarga. Contándole a esta vida que hace rato ya no es vida. Desde el día uno sin mis hijos yo ya me encontré perdida. Me robaron la alegría y las ganas de vivir. Saben, me estaba muriendo y aún así sobreviví. Pero ya se hizo costumbre, me levanto, me disparan. Y plantar bandera blanca, no, nunca logro que frenaran. Entonces me doy cuenta que de verdad me rendí. Si estoy entrando en razón de todo lo que escribí. Perdónenme los que me aman y pusieron su fe en mí. No quise decepcionarlos, simplemente se dio así. Así estoy bastante convencida. Fue para mantenerme viva. Na, na, na. Aguante, Flor. Me quedé sin aire un toque. Decía que mi misión fue crear música siempre para mantenerme viva. Era. Bien ahí esa catarsis, Flor. Mal, ¿viste? Sí. Es una descarga. Sí, sí, aparte se, temblando, se siente cuando. Con la interpretación. Como cuando como que estás compenetrada así. Ah, sí, me meto en mí. Adentro. Estamos ahí en vivo, Flor. Saluda a la gente. Saluda para todas las people. Estamos con Chino Beats también. Está chequeando su celular. Él está chequeando las redes siempre. ¿Vamos con otro? Mándale. Vamos a seguir con las pistas del Chino. Esto es contenido triangular. Mi 24 siempre. Oh. Chino Beatmaker está en el beat. Un saludo para toda la gente. ¿Qué pasó? Ahí va. Yeah. Quieren ser mis rivales, pero rivales no tengo. Muchos es que me odian y de verdad los entiendo. Porque yo sé que soy una hija de puta, que tiene una lírica que dudo que alguien la disputa. La música es rap, la poesía. Yo soy hip hop antes y después de morir. Parle bufarse, entonces dudo que me entienda. Si yo vine en fe, ahora déjame estar allí que te la encienda. Ahora tomo la rienda, dame el mic. Que la mamá usted odio esta vive puglese ni en la poesía. Avec armonía, que llegó le di mi hermano y esto suena así. Eso es música por serlo, no esperes que te complazca. Yo no invento mis versos, no, solo dejo que nazcan. Termo, fermo, tabú, je te comprends también. Parlen de mi vida cuando mi zapatilla la usé en sus pies. La usé en sus pies. Boxy que el ambú, tu hip hop me dan. Y Lady deja en el aire perfume de este boom bap. Que no se van, no, no se detiene. Solo hay que ponerle play, volumen chino y dejar que suene. Que suele sonando así, penetra sus oídos. Con sentimiento no fake, esto se me vuelve adictivo. Doble H dependiente, medicada con sonido. Escribiendo cada verso basado en lo vivido. El que diga lo contrario, la verdad no me interesa. Cuidado con lo que decía pa' mí, que todo regresa. Pon Don Quixote, el compoje suila, la crítica persona. Pierden su tiempo, sí, estoy en mi tempo, güey. Le di flow la que está prendiendo fuego el micrófono, shit. Pongo que je fin, amo tu paz. No vi ni mi perfil en paz. Parce que el amor, tu hijo me dan. Parce que el amor, tu hijo me dan. Pongo que je fin, amo tu paz. No vi ni mi perfil en paz. Parce que el amor, tu hijo me dan. Parce que el amor. Do him come, me da, me da, me da, me da. Do him come, me da. Do him come, me da. Do him come, me da. Yeah. Mira ahí, ese es francés. ¿Te gustó? Zarpado. Gracias a mi mamá. ¿Tu vieja? Mi vieja profesora de francés. Ah, mira ahí, bien sí, ahí. Sí. Aparte el francés suena... Es hermoso. Para rapear, dije, todos hacen, ¿verdad?, en inglés. Yo no sé inglés. No me interesa aprender tampoco. Para caretear. A mí me encantaría saber francés. Para caretear un tema en inglés y no me interesa. Claro. Yo sé francés. ¿Y rap ahí francés te cabe? Sí. Tienen un flow mal, terrible. Aparte con mucha mezcla ahí africano. Que con la pronunciación es mal. ¿Conoces a Diams? No me preguntes de nombre porque no, yo voy no, escuchando. Bueno, pero no te pregunto. Escucha a Diams, boluda. Bueno, mandame después un link. Porque eso yo hago, ¿viste? Me mandan y lo escucho. Después me olvido, boluda. De las mujeres, para mí es de la más grosa. Bueno, mándame el WhatsApp. WhatsAppiame. Dale, que va. Che, vamos a hacer un break. Un cortecín. No, dale, flama. Nos hidratamos un poco. Genial. Quemamos algo. Oh, y sí. Seguimos en un rato con más sesión en vivo. Lady Flor acá. Y vamos a hacer este break con un tipo que está haciendo música acá en Argentina. Es un grosso, es cubano y hace de todo. Hizo esta adaptación hermosa en ska. Se llama Rafa de la Torre, así, Latin Ska. Y esto es Lágrimas Negras. Yeah. Thank you. quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres pecar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres pecar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 93 57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz de la humanidad es su arte. Paladar negro, um som da porra. Se liga, paladar. Sí, estamos acá con Lady Flor hablando, tomando unos mates, hablando de todo un poco y hablando de Brother. Ah. Sister, ¿qué es Brother? Brother es la primera serie de hip hop argentina. Zarpado. Underground. Increíble, no lo puedo producido creer. Producido por Canal Encuentro, Planta Alta TV. Es una producción, gente, mire, búsquenlo. Brother, así como suena. Sí, con D. Zarpado. Zarpado, alta producción y hecha por hip hopero, que es lo más flashero. Es, siempre una, la, es una serie de hip hop hecha por... Hecha por hip hoperos. Eso es lo más destacable, sí. Porque siempre se quiere adaptar con la visión de afuera y queda una cosa toda mocha. De hecho, algo que, con lo que me gustó mucho, porque trabajamos con actores también, por ejemplo, el que hace el enano es un actor, no es de la rama nuestra, y él se interiorizó, estuvimos hablando mucho, viste, pegamos buena onda, viste, todo lo que éramos de la banda del enano, está encendido todo, pero el chabón nos reestudió, estuvo preguntándonos cosas, viste, nos escuchó los temas, vio nuestros gestos, todo, aprendió mucho de nosotros y nosotros de él. Zarpado, eso. El intercambio cultural fue terrible. Eso. Aparte, contemos que la historia es dos hermanos, corregime si me equivoco, dos hermanos que vienen de otro de interior, no sé dónde, y se instalan acá en un barrio del conurbano, del Zona Sur, sí. Donde está el Triángulo Estudio. Porque viene al lado vive la abuela, ella, claro. Con la que no tienen relación. Y ahí está, ahí surge el conflicto cuando se los colisionan estos dos mundos, de estos sí. Dos pibes, con los hip hoperos, que son todos hip hoperos. Conocidos de acá. Toda gente del tri. Argentina. Toda gente del tri. Que estás vos, está Clan, ¿quién más sí, está? Sí, también aparece Casu, Philly Way, Núcleo, el CNO, Río Loco, el Queque. Así que muy recomendado. Y vos sos de Las Malos. Yo soy de la banda del Enano, Perry. Somos los Talk malos, life. Los antagonistas. Bien. Los que van a los que le roban a Núcleo las cosas del estudio. Ah, qué mal ahí. Sí, bueno, pero Clan se zarpó, pintó donde no tenía que pintar. Estuvo un conflicto underground. ¿Cuántos capítulos van ya? Hoy, a las 10, ya van a ser 9, pasan 3 capítulos por jueves. ¿Y eso lo pasan por la TV Pública? TV Pública, Canal 7. ¿Y los que no tenemos tele como yo, dónde lo pueden ver? Bueno, pueden bajar la aplicación de Contar por Google, cont.ar, y te haces la cuenta, es gratis, te sirve, te resirve, porque aparte tenés otras cosas para ver, todo de producción así de TV Pública. En lo personal, ¿vos cómo viviste? Siendo una piba que realmente... Es una piba del barrio, como muestran en la serie. Yo soy una piba de barrio que le gustaba rapear, que no sé ni cómo llegué a rapear en un escenario, boluda. Claro, pero ¿cómo lo es con medio flashero? Si estoy acá con un montón de luces, reflectores. No, ¿sabés cuándo caí? Cuando me vi en la tele, boluda, caí. Me puse a llorar y estaba en la casa de Chino. Y ahí estoy en la tele. Y solo aparecí aplaudiendo, ¿viste? Claro, y lo loco que es una muy buena producción. No es que... Ah, sí, terrible. Tinelli, sino es una producción... Repito, hecha Amiga, por hip hoperos. No sabés lo que trabajamos, nos divertimos, disfrutamos, un equipo tremendo. Tanto la gente de producción, como los actores, como los demás raperos, como los grafiteros, los freestylers. Todos los que trabajamos en Brother, todos los que nos cruzamos, siempre buena energía, buena onda, todo, diversión. La pasamos bien, boluda. Sí, es un hito, te digo, en la historia, Lady Flor, los que están ahí, grábenlo, están haciendo historia en el hip hop, porque nunca se había visto algo así. No sé, creo si que en Latinoamérica hay otras series. Sí, hay series, pero de Argentina. De Argentina no. O al menos del sur. No. Loco, de algo somos pioneros, no sé de qué, pero de algo somos pioneros. No, pero bueno, es un hito acá en Argentina, una serie de hip hop y que habla y que muestra lo que es el hip hop. Aparte no es, o sea, tiene una ficción. Claro. Tiene un quilombo. Yo hago de loquita, imagínate, boluda. Me sale re bien. Pero te muestra un poco lo que es grabar, viste, estar en el estudio. Y obviamente tiene que tener una ficción y algo que llame la atención para entretener. Claro. No, pero no es tan flashera, si no hay tiroteo entre la policía, las crew, bla, bla. Hay un bardo, viste, por ahí hay una sola arma, ponele. ¿Entendés? No hay. Igual que... sería muy irreal contar la historia del gueto con hip hop, no, y que no haya un arma. Es como medio no, real. Pero yo te digo, no es que salen todos porro. Pistoleros ahí, pla, claro, pla, pla, sí, pla. Sí, sí, a mí en la serie me vas a ver armando. Es de utilería. Es de mentira, mamá. Es de utilería, no, de verdad. Arre triste. Qué falta de producción ahí. Qué falta de respeto ahí. qué falta de respeto a los artistas. Che, Flor, y aparte de esto que es muy groso, que es Brother, que te movió un montón y me imagino que a la gente también, yo... Así que me enteré, dije, ¿vos te están haciendo una serie? Fui a ver, dije, a ver qué onda, porque no tengo tele y nunca, no hago zapping, generalmente no sé lo que hay en la tele. Claro. Y dije, loco, esto es una reproducción. Aparte de esto, ¿qué otros proyectos o qué, en qué otras cosas estás? ¿O qué tenés pensado ¿fuera hacer? ¿Fuera de la música? ¿A futuro? No, lo que sea. No en tu casa, ahora que vas a ir a comprar, boluda, sino no, dentro de la música. Voy a ir al chino. Yo la no, no, qué sé yo, estoy escribiendo a full, tengo pensado largar algún... disco, ya creo que es tiempo. Estaría bueno. Me lo pidieron mucho y aparte siento que ya... Un EP, aunque sea. Yo tiré uno, ¿viste? Pero siento que ya no es suficiente. Tengo muchos temas para hacer un disco, boluda. Uno, dos o tres. Aparte hay... No sé si es una responsabilidad, porque vos lo haces porque te sale del alma y lo haces. Pero a medida que vas... Y ya hay gente que está esperando. Claro, mira, sí. Que estás ganando seguidores y que la gente ya está pendiente de lo que estás haciendo, también es como darles. Sí, no, de hecho, aparte me preguntan, ¿viste que no hace más música? No, yo sigo haciendo música, lo que pasa es que no la publico. Juego, ¿no? Pero me tengo que poner aspira, empezar a subir. Tengo ganas de subir un videoclip de un tema nuevo. Tengo que te lo voy a cantar ahora después. Dale. Te traje. ¿Puesta? Sí. ¿El tema nuevo lo tenés grabado? Sí, o no, lo tenés, no. ¿Lo querés hacer? Lo voy a hacer acá en vivo. Mandale nomás. ¿Ahora? Dale. Mirá que el chino trajo un tema. ¿Querés hacer? No sé, ¿cómo quieren hacer? Es libre albedrío. Mirá, esto. Yo quisiera que... A mí me se da mucho el chino, así que antes de cantar el tema nuevo, que nada que ver con lo que te canté antes, porque vengo más enojada ahora, es más power, me gusta escucharlo a él. ¿Querés escuchar un tema del chino? ¿Trajo un tema chino? Cuente un poco a ver qué vamos a escuchar. ¿Qué tema? Nada, es un temita que escribí hace poco y lo tengo ahí preparado para tirar a la cancha en un nuevo disco que estoy por sacar ahí. Bien, tirar a la cancha primero acá en Paladar Negro. Olvidate. A ver, mandale. El hijo del César se llama. Ey. Ya, dice. Ey. La vida es un cobane al cual ya le escupí la cara. Muchos dicen que fue suerte, que de todo me escapara. No fue casualidad, es que yo tengo ability. Soy un millón en uno como cartucho del family. La vida es un cobane al cual ya le escupí la cara. Muchos dicen que fue suerte, que de todo me escapara. No fue casualidad, es que yo tengo ability. Soy un millón en uno como cartucho de family. Iluminado al son del jazz y de una vela, carcomiendo mi cabeza o lo poco que me queda. Intento cumplir mis sueños, llegar hasta donde pueda. Y si me encierro en mi pieza, no es que haya toque de queda. Me ando esquivando balas en mi bici como el Pity. Ando craneando bombas, dando recaluda city. Rompemos una pista con los pibes miti miti. Ya no le mandamos fruta, ahora le mandamos el fruity. No hace falta placebos para decir lo que pienso. Simplemente la cebo con lo que escupo en el lienzo. Y no es por agrandado ni que tengo un ego inmenso. No le chupo el culo a nadie, Jimenos si es un Lorenzo. Desde el 98 gastando mis zapatillas. Y tuve noche de insomnio por la lluvia en mi casilla. Aprendí de mi vieja que siempre se dan las gracias. Y por más comida que haya, el pan duro no se desprecia. Es que matizo en beat la shit que ni te imaginas. En páginas por mí no creo hits, pero casi. No escupas para arriba, bitch. Te pegará en la cara el beat y te darán fierrazos en la cara. Córtalo gatillo fácil. Ey, Chino Beatmaker 24-7. Ey, Jonah Ramallo está presente, watch. Rap anti-shooter. Ey, rap anti-shooter. Ya. ¿Y? ¡Sí! ¡Vamos! Gracias. Ven ahí. ¡La rompe! Esto camuflado el Chino, ¿eh? ¿Viste? Míralo, tan calladito y tiró una anti-shooter. Ahí, y sí, boludo. Bien. Me se va. El talento del sur. Yo, haciendo este programa hace un año, un poco más de un año que lo estoy haciendo. Igual ya sé que hay mucho talento en el sur, ya lo sabía de antes. Pero viéndolo acá en vivo y en directo, quedo re flashada. Cada jueves que vengo acá digo, ¡guau! Y sigue creciendo. Y está buenísimo. Y gracias por venir. Vi que sos amiga de la bruja, guacha. Sí, la bruja estuvo hace poco acá. Vi la foto, por eso. Sí, sí, una hermana alta, alta, grosa. Y un montón de mujeres en el rap y en la música en general aplicándola. Y eso me pone muy feliz. Y siempre les digo a todas que las puertas de este programa están abiertas. Olvídate. Forever. Arriba. Y en el lugar también, porque este lugar es un espacio cultural. Es re lindo, ¿eh? En el que se hacen movidas. De hecho, te invito, Flor, ya que estoy, sí, a una movida que estamos organizando con Mona, que es una cantora de acá del sur. El 15 de noviembre va a haber una jam de mujeres, open mic. ¿Acá se hace? Sí, escenario abierto, la que quiera venir a aportar. Yo paso música y vamos a estar agitando ahí. Vengo, boludo, vengo de una a apoyar, olvídate. Bien. Esa es la que... Estaría bueno que te tires unas rimas también. ¿Por qué no? Va a haber open mic, así de que... ¿De una? Las que quieran también, que están escuchando ahí del otro lado para zapar. Más adelante lo voy a tirar bien, lo voy a decir bien. Ahora con detalle. Ahora después vamos a compartir igual. Es 15 de noviembre acá en el Barrio Cultural. Más que invitado Chino también. Olvídate. Y Flor, ¿querés decirle a la gente que está escuchando dónde te pueden encontrar en las redes? Bueno, Instagram, Facebook, YouTube. ¿Cómo estás? ¿Cómo te En YouTube buscas Lady Flor. Lady Flor, así. L-A-D-Y, digo por la duda, porque algunos escriben mal. Todo junto, Lady Flor. Con o separado, igual te aparece. Sí. Sí. Y hay varios canales que tienen temas míos, pero te vas a dar cuenta por la foto. Sí. Y te van llevando. Sí, sí, sí. ¿Y Chino? En todos lados como Chino Beats RC. Instagram, Facebook, todos lados. Bien. Nada, en Facebook también como Lady Flor y en Instagram... En minúsculas, Lady Flor, todo junto, punto HH. Ahí va. Dos H siempre. Siempre. Bien ahí. Flor, ¿querés ahora? ¿Tirar ahora el temita? Sí. ¿Lo mandamos? Mándale flama. Seguimos acá con Mándale flama, que esto se llama Fuego. Lady Flor, en Paladar Negro. Sí. Un tema para estrenar acá en Paladar Negro, Perry. Te cuento que... Ya con la pista te das cuenta que es distinto. Estoy más enojada. Esto dice: a todo lo que me duele, agarro lo prendo fuego. A lo que dicen de mí, agarro lo prendo fuego. Todo aquello que lastima, lo enrolo, lo prendo fuego. Y bye bye pa' que jugó sucio frente a mis ojos ciegos. A todo lo que me duele, agarro lo prendo fuego. A lo que dicen de mí, agarro lo prendo fuego. Porque cuando agarro el beat, porque cuando agarro el mic, agarro y los prendo fuego. Quiero escribir una canción, sí. que suene increíble, que apague mis fantasmas y que los haga invisibles. Esa voz de no creíble que me quieren convencer. Son fantasmas, van conmigo y nadie los puede ver. No, quiero rapear barras que suenen alucinantes para confortar mi mente y no sentirme tan demente. Por un segundo con la pista quedé ausente. Quiero pintar con colores los días cuando son grises, que no parecen tan malos cambiándole los matices. Quiero transformar la luna para convertirla en fuego, y si todo sale mal, volver a empezar de nuevo. Quisiera cambiar tantas cosas que pasaron. Para los que de mí hablaron, nunca actué como esperaron. Y por si no se enteraron, sigo frente al mal bien viva. Sin miedo que no hay rencor, es la mente la que no olvida. Pero jamás mataría, cargo palabras cual armas. Nunca si me ensuciaría, no olvides, para eso está el karma. ¿Y por qué no te lo armas? En vez de odiarme tanto, que tu tiempo se te pierde y yo gano rimas que canto. Aún así estando rota, quemada y también podrida, me florecen flores verdes que mi esencia sigue viva. Cuando en ese laberinto no encontraba la salida, escribí grillas haciéndome así, cargo de mis heridas. Nunca es tarde para escapar del odio cuando nos ahoga, ni tampoco para entender por qué quiero estar sola. Nunca es tarde para escapar de aquello que nubla tu alma, ni entender que la tormenta es la que va a traer la calma. La, la, la. Yeah. El Lady Flor, pa. Zarpado, loco. Zarpado. Zarpado, muy zarpado. Yeah. Me dio un poco de miedo. Oh. ¿Intimidad, Flor? ¿Te dijeron alguna vez eso? No. Me imagino que sí. Sí. Ven ahí. Me encanta la gente que intimida. Me encanta la gente que tira bombas. ¿Sí? Te prenden fuego. Te prenden fuego. Van por la vida tirando bombas y prendiendo fuego. Esto va a salir producido por el Tri. Bien ahí, bien ahí. ¿Cuándo? Ah, no sé. Tenemos que hacer el videoclip todavía. Bien. ¿Vos te manejás así? O sea, tema, video o es... No, a veces le pongo que una... salga video. Sí, y... a veces si sale, sale. Este tema me parece que da para hacerle un re video. Y con la mujer del MC Calaca, una vivir que baila resarpado, le va a mandar ahí fuego. Bien, bien. Así que estén atentos. Hay material todo el tiempo subiéndose. Sí. Ahí en las redes. Chequen Lady Flor, búsquenla. Vale la pena. Es una artista si quieren zarpada. No voy a decir nueva escuela. pero mejor no digamos una escuela, nada. Una artista con escuela. Con escuela puede ser, y ¿eh? Con sí. Sangre de hip hopero. Ahí va, ¿no? Eso, se nota eso genética, me gusta más. Se nota la genética. No sé cómo funciona la genética, pero es muy loco porque se nota. Conociendo más a tu hermano. Lo que ¿no? pasa es que la pasión hacia la música. Y somos hermanos y la pudimos compartir y él me la transmitió. Bien ahí. Pero aparte, si vos te ponés a escuchar la música de mi hermano y la mía, nada que ver. No, pero sabes que hay como... Nada que ver en el sentido de lo que hablamos. Parecida. Tenemos vivencias distintas, sí, pero eso inclusive nada en la voz. Hasta, ah, eso puede ser, la forma de rapear. Quizás me dicen mucho que me parezco a mi hermano, pero también tienen que entender que crecí escuchando a mi hermano. Claro, aparte es tu sangre. Está pegado acá. Es inevitable, pero hay una personalidad individual que se nota... y que es tuya, y te felicito de nuevo. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Por el viaje que se pegaron para llegar. Fue un placer, boludo. Buena onda. Y ahora sí, vamos a quemar algo y vamos a quemarlo con un blues de fondo. Esto es Jameson Thomas, Rock Me Mama. Rock Me Mama. Rock Me All Night Long. Rock me, mama, rock me all night long. I want you to rock me, don't care and make me be. Didn't come here to stay no great long time. Didn't come here to stay no great long time. Reason I'm here today trying to work my baby off my mind. Thank you. baby like you. Roll away, wheel. Roll me, baby, like you. Roll a wagon wheel. I want you to rock me. I don't care how it make me feel. Oh, mi nombre es Karen Pastrana y estamos acá en Paladar Negro. Amigues, les voy a tirar ahora la agenda cultural como para que se den una idea dónde pueden ir si es que les gusta esto que es la música negra y nos trae aquí a Paladar Negro. Hoy tenemos ahora en este momento y todos los jueves Jazz al Frente, ciclo de jazz con músicos invitados en Bar de Fondo, Junial Álvarez 1200 en Palermo, y empezó ya y es gratis. Así que si estás por ahí por Capi, mandate. También tenemos Pal Barrio, salsa solidaria a beneficio de los inundados del barrio Los Álamos, de La Matanza. Es ahora también, empiezan un rato y la idea es que cada persona que vaya pague un bono de 50 pesos y si puede llevar un alimento no perecedero o agua mineral o ropa o calzado o productos de limpieza para los damnificados, como dije recién, de las inundaciones que se sufrieron en La Matanza. Va a estar la amiga DJ La Candela Viva y banda sorpresa. Esto es en el Emergente Gallo 333, ahí en el Abasto. Mañana viernes toca una banda muy zarpada y que recomiendo muchísimo, que pasé hace poco en el especial de Música Negra Argentina, que es Maderas del Río de la Plata, una alta banda que toca con Suena Candombe y Horacio Elbemba Silva de Uruguay en Sirgu Untref. Esto es en Chacabuco 875 en Capital. También tenemos Noche Cubana con Changui Guaragüey y Ogunda Masá en el Quetzal. Guatemala 4516 a las 22:30. El sábado toca una bandaza que estuvo una amiga de integrante de la banda, que es Selva. Van a tocar Las Mada Cali en Bar El Dato, vuelta 352 San Antonio de Padua, 22 horas y la entrada es gratis, así que si estás por el oeste y querés escuchar reggae de primera calidad, acércate ahí. También va a estar tocando Natch. Natch es un rapero de la vieja escuela de hip hop, que recién estábamos hablando con Lady Flor, como uno de los nombres más destacados dentro de lo que es el hip hop español, y va a estar acá presentando su disco Alma Nauta en Groove. Esto es Avenida Santa Fe 4389 Palermo y es apto para todo público porque empieza a las 19. El sábado también está la familia de Ukelele presentando El Lobo. Esta banda es muy recomendable, gente. Si quieren escuchar algo distinto, con aires de bolero, pero con una cosa también medio swing, vayan porque es increíble. La familia de Ukelele es en La Tangente, Honduras, 5317 a las 21. Y como está toda esta movida de Halloween, también el sábado va a haber Halloween Jazz Soundtracks, que son reversiones jazzeras en vivo de canciones de pelis de terror. O sea, súper original y encima están cantadas por Grisel D'Angelo, que es una de las voces del jazz de ahora más zarpadas que hay acá en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, con su banda. Esto es en Jazz Boyer, Posadas 1557, Capital, a partir de las 21. Tenemos a las amigas de las Sisterside Jazz Band, que estuvieron acá hace unos cuantos meses atrás, en La Noche de los Museos. Esto es en Armenia 1366, Capital. Otra cosa muy interesante y funky es Barrio Mixto 3, funky de todo, porque van a estar las amigas de Superpoderosas Crew con Chicha y Choa, que es un dúo femenino de rap muy zarpado, pero con Daboom, que hacen fan, y con Caracolí, que hacen folclore de la costa colombiana, así que es una mixtura de cosas muy interesantes. Esto es en el Archibrazo, Mario Bravo 441 en Capital, a partir de las 23. La banda Agrotons, alta bandaza de acá Argentina, están presentando su nuevo disco Right Now y lo van a hacer en Finisterre con Selector Lucho, vuelta 363 San Antonio de Padua. Mucha movida en el oeste, ¿eh? Viene ahí la gente del oeste que está activando. También tenemos el sábado, creo que es la última del sábado que me queda, es Fiesta Guaychafita, que es salsa y un montón de sonidos de, sobre todo del Caribe, guaguancó, de todo. Esto es con DJ Liev y DJ Bobby Descontrol en el Oceanario Club Remedio de Escalada 332 en Capital. El domingo hay algo muy interesante que es Tam Tam Sankarán, muestra de fin de año, percusión africana del oeste, con el maestro Sekuba Oulare y Nakana como grupo invitado en la 15, Espacio Cultural, Avenida Corrientes 5426 en Capital. Y la última que tengo, y no por eso la peor, porque es una removida con gente que está haciendo mucha movida, sobre todo dentro de lo que es la salsa brava, la salsa la verdadera. Esto se llama Rumba en el Barrio y van a estar tocando Nuevo Orden. Va a pasar música DJ Piper Pimienta, así se llama. Va a haber clases de salsa y expo de fotos con Laura Susini en el bar Kowalski, Billinghurst 835 en Capital. Y esto es a la tarde, así que está bueno para ir a disfrutar la tarde ahí. La última es el lunes, que siempre lo digo igual, es la fiesta Afromood, que la recomiendo mucho. Es música africana directamente, pero mezclada con un montón de otras cosas. Pasa música DJ Selecta Comandante. Y en esta oportunidad va a estar Madrugada Candombe, que es una banda muy buena, y Fideo y Los de Mondo en JJ Circuito Cultural Sin Jaures 347 Capital. Esto es todos los lunes a las 23. Y también les recuerdo, como dije antes, les estaba comentando cuando estaba hablando con Flor, que el 15 de noviembre, acá en el Barrio Cultural, las mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias, te invitamos a la Jam Transfeminista con músiques de Zona Sur, Oeste y Capital. Entre ellas, mucha gente acá, inclusive amigas que estuvieron acá ya sonando en Paladar Negro. Va a estar Mona Cantora, va a estar Sabri Culturchan, va a estar Mel Maracaibo, Clica Mística, que estuvieron hace un pocos programas, Mar Blanco de Candombe en Manada, que van a estar dentro de poco, Paula Montes y las Danis de Sister Die Just Man, Andra Entropía y Silvana Brunel de Sólida Frecuencia, y más, porque se siguen agregando músicas que quieren participar, así que están todas invitadas, invitades también. Esto es en el Barrio Cultural, acá mismo donde estamos ahora, Doctor Melo 4565, Remedios de Escalada, a las 22, y está abierta todavía la convocatoria para quienes se quieran sumar a la zapada final, que es tema libre. La que quiera subir ahí a expresar, bienvenida sea, y la entrada es a la galera. Y también voy a destacar una fecha que está organizando un amigo, el Warrior, que es muy importante, es el Festival Latinoamérica Despierta, en apoyo a los que están luchando en los distintos levantamientos que se producen todo el tiempo en Latinoamérica, sobre todo en Chile, Haití, Ecuador y Bolivia, que está todo convulsionado y está el pueblo luchando, saliendo a la calle por ellos y recordando a todos los caídos, asesinados y todavía desaparecidos, sobre todo en Chile, que hay un montón de gente desaparecida que, nada, circula en la red la foto. Todos sabemos que los ratis en Chile están matando gente, están desapareciendo gente y no pasa nada. Así que por eso, y sobre todo luchando para que esto no vuelva a pasar, no pase acá, no se siga con el neoliberalismo que está arruinando a un montón de gente en muchas partes del mundo, sobre todo en el tercer mundo. Va a haber gente, invitados, músicos de todos lados, así que están invitados. También va a ser una onda zapada, tema libre, los que quieran venir a sumarse a la causa. Son más de 20 artistas en Plaza Mariano Moreno, Hipólito Yrigoyen 6200, acá, al toque, a 3 cuadras donde estoy hablando, en la estación de Remedios de Escalada. Así que, pasado todo esto, vamos a ir. Che, Flor, ¿querés tirarte lo que me prometiste? Y es, Flor no se va, está acá todavía. Se va a despedir como se debe. Se va a despedir como se debe. Me está devolviendo mi... Se agradece la honestidad. Me voy a ir así. Primero, gracias por la invitación, Mati, recopado. Bar, ni hablar. Gracias por venir. Encantada. Y esto es una capela que pienso hacerlo como la intro del disco. Que dice: otra noche en vela suspirando por su piel, Cantinero es otro trago para mi triste pincel. Traigo un nudo en la garganta lleno de melancolía. Esta noche está nevando y se hace amarga mi poesía. Línea tras línea, te ver los ojos intensos, queriendo apaciguar este dolor inmenso. A veces pienso sobre mis rayos mentales, cruzando una fina línea que separa el bien del mal. Allí es cuando comienzas versos sobrenaturales sobre mi libreta en ruinas con su blanca oscuridad. Otra noche entre nerviosa y otra vez sin apetito, con un corazón maldito que está a punto de estallar. No es muy distinta la cosa si en mis versos es que grito todo esto que te transmito, que no puedo controlar. En mi garganta el veneno decidido contra mí, sola enfrente del espejo con las líneas que escribí. Con el frío entre las manos, la noche se hace infinita, entre turbios pensamientos de esta flor que anda marchita. Mis ojeras van tatuadas bajo ventanas abiertas, poseída por la danza que bailan las almas muertas. Antes que comience el vals, permíteme que te advierta que danzando con la luna se van cerrando las puertas. Llega vestida de gala, blanca luna que conquista, que permite que resista la vida que me hace artista. Entendiendo que el pecado es el mismo que nos castiga y que la niebla en las pupilas, la que carcha mis pestañas. Que la muerte va a mi lado, que de cerca me vigila, la depresión me asesina con su filosa guadaña. Otra noche más que pasa, que mi alma se desdobla, voy jugándome a la vida, Satanás opuesta dobla. No le tengo miedo al diablo, yo soy parte de su obra, y si mis líneas son de fuego es porque esto es lo que me sobra. Esa, bien ahí. ¿Te gustó? Alta despedida, amiga. Así espero cruzarnos alguna vez. En que no, te voy a venir a visitar, aparte voy a venir a la JAM, mamé. Dale, vení a tirarte una pista, voy a estar ahí con las pistas. Como patada a la piña. Bien ahí, Lady Flor. Y vamos a ir con otra grosa. Vamos a cerrar esta junta cultural y esta visita. Ella es la Dame Blanche y está con Celso Piña, que hablamos la semana pasada de él, y Serco Fu, dos caras. Cuando el mulo dice no, no hay palo que lo adelanta. Chiquito pero sabroso, gozo con el dedo mucho, mucho abarca, poco aprieta. Dos caras y una careta. Castigada por los dioses, María tenía una cara por la noche y una cara por el día. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Ella tenía dos caras. Y para la Dame Blanche. abre la puerta estando sola. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Mira, yo te quiero contar algo. Ya, esas a ver. Historias que me gustan contar de vez en cuando. Ya. ¿Sabes qué? Te quiero contar sobre las películas y documentales que marcaron de alguna forma o que influyen o que estimulan a esto, el crecimiento este de la cultura y de la música negra. Vi un documental hace un tiempo. Ahí va. Cuéntame, pues. Este documental, que me rompió la cabeza, se llama Music is the Weapon. Ahí va. La música es el arma, quiere decir. Exacto. En español. Es un documental sobre el revolucionario y músico nigeriano, creador del Afrobeat, Fela Kuti, mira él. Ay, por Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo hiciste? Ay, por Dios. Hizo señal de Dios. Así. Devoción por ese devoción muchacho. Devoción por ese muchacho. De alabanza, ahí está. Estoy media corta hoy. El que me mande un diccionario de sinónimos antiguos se lo agradecería muchísimo. Caramba. Este documental se hizo en el 82, en la época en que Fela Kuti estaba intentando candidatearse a la presidencia de Nigeria. Ah, mira. Presentó un partido que se llamaba Movement of the People, Movimiento del Pueblo. Sí. Y se empezó a hacer como una campaña para candidatearse a la presidencia de su país. Y el documental lo que cuenta es esa parte de su vida, esa parte de la época en que el chabón estaba saliendo en todos lados hablando. Tenía un movimiento bastante, bastante copado, Fela, ¿eh? En ese momento era por eso, Dios. Boludo, no sabes lo que es. El documental este francés, que está dirigido por Stéphane Charles Gassieff y Jean-Jacques Flory, es un... tira una bomba tras otra el chabón. No solo musical, porque hay unas partes musicales que están buenísimas. Pero baja línea, es una bajada de línea constante. Es como muy groso lo que dice el chabón, muy. Así que no tiene desperdicio, gente, se los recomiendo mucho. El documental este, Music is the Weapon, es una mezcla de la vida del chabón, sus pensamientos. Ahí va. Imágenes de su vida cotidiana. Y empieza, obviamente, con una pequeña biografía y la historia del país, como para que te pongas en contexto. Y también te cuenta, hay una parte que me interesó mucho, que habla de cuando él empieza a hacer canciones de protesta, porque él ya era músico, ya. Exacto. Venía de chico, era como una cosa que ya tenía... Como que le pone un poquito más de chana al... Claro, al pero asunto, lo loco, ¿no? Es como... que esto le pasa, porque bueno, él se crió en Nigeria, pero después, cuando era joven, se fue a estudiar a Londres y después se fue a Estados Unidos. Cae en Estados Unidos a fines de los 60, cuando está todo el movimiento el este Power. Derechos civiles, el Black Power y todo eso. Y le pasan el libro, la autobiografía de Malcolm X. El cerebro le hizo al pibe, le explotó. Imagínate que si ya, ¿no? Ya venía con ya ideas, venía. ¿No? Y claro, porque él... Era Malcolm. No, ella momento. Venía porque tenía unos padres que eran activistas. Sí, por eso mismo te digo, pero al mismo tiempo al leer... No, pero lo loco es... Bueno, justamente en el documental dice que Fela tiene que hacer cruzar el océano y estar a 6.000 kilómetros de su casa para descubrir África. Porque a él, donde totalmente entra en conciencia de su negritud, ¿viste? De lo que es él en el mundo y lo que significa África. Ahí va. Bueno, también, aparte, como te decía antes, muestra unas imágenes en unos guetos re zarpados, ahí en Calcuta, donde vivía él. Él vivía en una casa comunitaria. Ah, qué lindo. Como con 100 personas. Qué momento. Estaban los guardaespaldas, los allegados más cercanos, los músicos. Tenía una banda llamada África 70 y ahí vivía con sus músicos y con las mujeres. Él tenía 15 mujeres. Sí. 15 esposas tenía. Ah, qué momento. Así que imagínate, ahí vivía toda esa gente, las mujeres las llamaba The Queens. Vivían ahí en Calcuta. También muestra eso, estando ahí en el gueto. Después muestran unas partes donde van al el santuario, que es un antro nocturno que tenía él. Y donde toca todas las noches con la banda. Lo voy a tener en cuenta eso del santuario. El santuario. Pero le decían el santuario más que nada porque a mitad de la noche, en cualquier momento de la noche, podía parar todo, la música, todo. Ajá. Dejaban de tocar, de bailar, todo. Y se ponían a hacer un rito. Ah, ahí va. yoruba, que los chabones profesaban esa religión. Aparte también habla bastante del activismo de que tenía Fela. Él era muy consciente y seguía una corriente que es el panafricanismo, que es un movimiento que defiende la unión y la cooperación entre todos los países africanos. Ahí va. Y obviamente en defensa de los países occidentales como Estados Unidos y los países europeos. Claro. Países como, que se quieren meter, claro, en tu país. Para, es como incentivan a la cooperación entre los mismos africanos. Bueno, él habla mucho de eso en todo el documental. Y obviamente está la música, siempre. La música de fondo. Presente, habla de los, presente siempre. Habla de los temas, de temas puntuales que él hizo y que marcaron mucho dentro de lo que es el afrobeat. Y en unas partes es como que el chabón es, viste, es re porón, así como que saca pecho. Tiene un ego. Se la banca. Tiene un ego re importante. Y bueno, en el medio de la campaña dice: los reto al presidente que hizo trampa en las elecciones. Yo voy a hacer una carrera política sin trampas. Que me lleven a un tribunal y le mostraré las leyes. Decía el chabón. Bueno, igual al final no lo dejaron registrar al partido. Lo recagaron, porque siempre ellos manejan las leyes, así que te recagan. Y encima de todo lo metieron preso. Ah, tras cartón. Él ya había tenido varias caídas preso, e inclusive lo quisieron matar. Y mataron a la madre. Y bueno, esto lo tiene constantemente él en su cabeza y lo tira todo el tiempo. Escupe. Todo el tiempo, durante todo el documental. Son 50 minutos de afrobeat y conciencia negra. Ahí muy va. Zarpado. La frase, una de las frases que más me cebaron. ¿Cuál fue? Bueno, tira un montón, como te digo. Una tras otra. Es una metralleta, el chabón. Bueno, pero tira una que me mató, que es: la música es la reina de todas las profesiones. Ahí va. Y yo... No lo podía creer que este muchacho está tirando exactamente todo lo que pienso, pero resumido y con una poesía. Lo que me gustó también del documental, que es corto, no aburre. Ahí va. Es dinámico. Te atrapa, todo el momento, música, imágenes. Es como un videoclip de, ya te digo, como 50 minutos para la E, para ver, para hacer del 82, muy pro. Y lo que tiene bueno es que también, por ejemplo, si vos no conocés a Fela Kuti, no tenés idea de lo que es el afrobeat, lo entendés también, porque te pone en un contexto histórico, te habla de historia, de la historia de Nigeria, de la historia política, de las guerras, geográfico, dónde está Nigeria, si sos un perdido total que no tenés ni idea dónde está, y político, que es lo que te decía recién. Y obviamente te habla todo el tiempo de quién es Fela Kuti. Las partes musicales, diga, me las imagino. Increíble el loco en una parte ensayando, dirigiendo el ensayo en calzones. La tenía demasiado clara el pibe esto. Y lo que me gustó también de, en especial de esa subida que hicieron del documental, que sí, lo encuentran en Vimeo, es que están subtitulado todo, subtitulan los temas, está re bien subtitulado. Yo le pondría la puntuación que le pondría. Dígame, querido. Porque la otra vez que comenté, viste una película, sí, le di buena puntuación. Bueno, este es mejor. Olvídate. Le pongo un 8. ¿8 cuánto qué? 8 sobre 10. O sea, excelente. Es excelente. Sí, totalmente. Gente, se los recomiendo. Está en Vimeo. Solo tienen que poner Music is the Weapon, Fela Kuti, y flashéenla. Bueno, amiga, te quiero presentar uno. Este tema aparece. Ah, bien. En una parte del documental, y es más, lo subtitulan y te cuenta de qué se trata. Se lo dedica a los soldados del ejército. Ahí va. Que, aparte de la persecución que él sufría, como te digo, que intentaron asesinarlo y mataron a la madre, la tiraron de una ventana. Ah, como siempre. Él todo el tiempo descarga contra estos tipos, tanto que les hizo este tema. Él es una amenaza para el sistema, pero ellos son los zombies. Olvídate. Esto es Fela Kuti, Zombie. Thank you.

Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Radio Reggae Selecta. Lego me han, Lego me han, Lego offer me and Mr. Clap. Lego me han, Lego me han, Lego. Hey, para dar negro radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Hola, hola, sí, sí. Yeah, yeah. Estamos acá de nuevo en el aire de Paladar Negro. Estoy con un amigo acá, el señor Don Tenso. ¿Cómo le va? No sé, Don Tenso. ¿Cómo te va? ¿Vamos a dejar la identidad en secreto? Ah, bueno, igual me van a sacar el toque por la voz de mierda que tengo. Es él. Sí, estoy con el Warrior acá, estamos tomando unos mates. Y ya que estás, Warrior, te voy a contar una historieta. Antes escuchamos un cine negro de documental de Fela allá en el recuerdo, pero ahora les quiero contar otra cosa. Les quiero hablar de una mujer muy zarpada. Sabemos que las influencias africanas en el folclore argentino son obvias, son innegables. Solo basta prestar atención a los nombres. Solamente escuchá cómo suenan. Chacarera, payada, malambo, samba, son todas palabras africanas. Pero sobre todo se tiene que buscar el origen en el bombo legüero. El bombo legüero fue creado por los afro-santiagueños, y eso hablé en un par de programas, hace un par de programas atrás, sobre el origen del folclore y que siempre está marcado por la gente negra. Y para hablar de folclore, quiero hablar hoy en el VIP de Paladar Negro de la voz del folclore para mí, y creo que para toda la gente que escucha música en general. Estoy hablando nada más y nada menos que de la señora Mercedes Sosa. ¿Te gusta Mercedes Sosa? Sí. ¿Se va? Es como muy combativa la doña. Tiene su... Yo nunca fui fanática de Mercedes Sosa, debo decirlo, pero en los últimos años, que no sé si me agarró el viejazo o qué pasó, que empecé a volver como a la raíz de la música de acá, a escuchar un poco lo que se hacía, dije, loco, esta mina. Muy zarpada, pero no solo en la música, sino en la mente. Mercedes Sosa nació el 9 de julio, repatriota, del 35, en San Miguel del Tucumán, en una familia muy, pero muy pobre. Pero lo que tenía la familia es que eran reunidos, había mucha buena onda y amor entre los padres y los hermanos, así que ella siempre dijo que tuvo una infancia muy feliz. De muy chica se empezó a interesar por la música. En sexto grado, un día faltó a la profesora de música y la directora la mandó a cantar hacia adelante de todos. Acuérdate, vos andá a cantar. Se tuvo que cantar el himno enfrente de toda la escuela y ahí, sin quererlo, casi por obligación, le empieza a picar el bichito del canto y de la música. Y eso lo empezó a incorporar con justamente lo que hablábamos, el bombo legüero, la guitarra, el piano, que empezó a tocar a partir de los años, empezó a aprender esos instrumentos, pero sobre todo ella se centró en su voz. Al principio los padres, sobre todo la madre, se mostraron bastante reticentes a esto, la carrera que quería esta piba seguir, porque sobre todo en esa época, siendo de un origen humilde, no veían con buenos ojos eso de que la nena esté dentro del mundo artístico. Más en esa época, que lo veían como... Hasta el día de hoy. Sí, igual. Pero en esa época, imagínate más. Es como que, no sé, son todos medios raros, andan en cosas raras. Bueno, la familia tenía esta creencia, y por eso ella se escapó varias veces para ir a ensayar o para ir a presentarse en los concursos de las radios que se estilaban en esa época. Iban los cantantes, los novatos, a la radio, a los distintos concursos de canto, y los que zafaban, los que ganaban, se les grababa un tema o el disco. Entonces ella iba, escapándose de los viejos, a que le graben a ver si podía ganar algún concurso, y bajo el seudónimo de Gladys Osorio, se puso ese nombre justamente porque iba a escondidas, se fue a un concurso y lo ganó. Así es como los padres prendieron la radio y escucharon, se dieron cuenta en quién daba la nena cuando no estaba por ahí, pero flasharon tanto de lo que escucharon, de la voz y de lo que la canción, que finalmente decidieron apoyarla. Entonces ella, en los primeros pasos que dio, empezó así como con buena onda, porque los padres le dieron la mano. Viste que muchas veces los padres te dicen no lo hagas, o te vas a cagar de hambre, la típica. Yo soy uno de esos casos. Claro. Bueno, a la mayoría les pasan eso. Lo que pasa es que los padres se dieron cuenta realmente que la piba tenía un talento infinito, pero también tenía problemas. Ella al principio y a lo largo casi toda su carrera fue una persona muy tímida. Viste que lo ves en entrevistas como que era una persona muy parca, y arriba del escenario le agarraba como un pánico escénico. Aunque vos capaz que la escuchabas cantar y no te dabas ni cuenta porque la mina la estaba rompiendo, ella le daba mucho miedo subirse al escenario, y ese fue como la primer traba que tuvo que superar. Y también al principio que no tenía un repertorio. Ella en realidad nunca cantó temas propios, o sea, todos eran compuestos por otras personas. Pero en esa época solo se sabía de dos cantantes, que fueron los que lo marcaron, se llamaban Margarita Palacios y Antonio Tormo. Entonces ahí ella empezó de a poco a ir tocando en distintos lugares, cantaba hasta en el circo del barrio, iba y cantaba en la radio, que como lo conté antes, que cantaba boleros, y en los actos del Partido Peronista, porque los padres eran peronistas, iban a cantar a los actos, y bueno, le decían a la piba, bueno, anda a cantar. Esos fueron como sus comienzos. Con solo 15 años, de a poco, se fue forjando un nombre dentro primero de la música tucumana, y de a poco empezó a ganar una guitita, lo fue aportando a los viejos, y eso también aflojó un poco para que los padres digan, es en serio, ¿entendés? Y a fines ya de la década del 50, se estaba por casar con un chabón de guita de ahí de Tucumán, pero en el medio de los preparativos del casamiento se enamora de un chabón, se enamora de un músico que se llamaba Oscar Matus. Fue el tipo como que la impulsó al principio, porque también era músico y era de Mendoza. Cuando finalmente no se casa, lo deja el chabón plantado, se va con Matus, se casa con él, y de la relación esa se va para Mendoza. Ahí empieza, tienen un hijo, bla, bueno, toda la familia. Y fundan, lo que está bueno, que en esa época fundan un movimiento que tuvo mucho renombre en lo que fue a nivel nacional, sobre todo en la década del 50 y 60, que se llamó Movimiento del Nuevo Cancionero, que eran un grupo de artistas, así tipo crew, en la que se mezclaban no solamente cantantes y músicos, sino poetas. Entre ellos Armando Tejada Gómez, que fue un poeta mendocino muy zarpado. Bueno, ellos, la motivación del movimiento era crear una nueva poesía que hablara básicamente de los problemas de la pobreza, de la gente del pueblo, porque ellos eran justamente gente del pueblo. De a poco, el Nuevo Cancionero empezó a ganar notoriedad, tanto es así que empezaron a viajar, empezaron a tocar en distintas partes del país, en Uruguay, en México, y llegaron a influir a un montón de otros nuevos movimientos que estaban surgiendo en Latinoamérica, como la Nueva Canción Mexicana, la Nueva Trova Cubana, y movimientos similares así de músicos intelectuales, por decirlo de alguna forma, en Perú y en Venezuela. Esto también le sirvió a ella para impulsar su propia carrera, y es así como en el 59 saca su primer disco, que se llamó La Voz de la Zafra, y pese a ser un material que prometía muchísimo, de hecho, saben que Mercedes Sosa la pueden encontrar en todos lados, chequeen los discos, suena muy actual todo lo que dice, era un material muy zarpado, pero igual no tuvo casi difusión, pasó casi sin pena ni gloria, pero pese a esto, y gracias al éxito del Nuevo Cancionero, este movimiento, ella empezó a proyectar un poco más su carrera como solista. Lo que trajo un problemita de pareja, porque el tipo, a Oscar Matus, no le cabió mucho que ella destacara, bien machirula la cosa, porque obviamente entre todos era como la que más destacaba ella, imagínate esa terrible voz. Y aparte lo que había pasado, que Mercedes Sosa en ese momento como que quiso abrirse más, quiso cantar temas de otras personas. Hasta ese momento ella cantaba los temas que hacía Matus y los del Nuevo Cancionero, pero en ese momento ella dijo, no, yo quiero cantar de otra gente. Y ahí hubo como una tirantez, un conflicto, y finalmente la pareja se separa y se termina disolviendo. El Nuevo Cancionero, pero igual fue algo que marcó, fue como un hito dentro del folclore. Cuando ella se separa del marido, cae en una depresión, que era lo que estamos hablando recién con la compañera Flor que se acaba de ir, por esas cosas de la vida que también de alguna forma te ayudan como artista. A ella le agarró la depresión por el abandono este que sufrió y estuvo como un tiempo inactiva. Pero cuando lo superó, decide venirse a Buenos Aires, se viene con el hijo y saca su segundo disco. Este fue como el momento clave. Pero el momento en realidad determinante para la carrera de Mercedes Sosa fue en el 65, cuando se presenta en el conocidísimo Festival de Cosquín, que es como el festival donde tenés que estar si haces folclore. Es una careteada, y siempre fue una careteada, todos lo sabemos. Y en ese momento era ya una careteada porque a ella no la dejaban tocar por lo que cantaba. Porque aparte ella siempre se declaró abiertamente comunista, y la estaba como vetada del festival, pero Jorge Cafrune, otro gran cantor del folclore, a él tocaba, y lo que hizo fue pasar por arriba de la organización y en el medio de su show le dijo, Mercedes, venía a cantar, y se subió ella con su bombito, cantó un tema a capela y la estalló, la rompió. A partir de ahí, eso se ve, se destaca siempre como el hito dentro de la carrera de Mercedes Sosa, ir como por la ventana, entrar por la ventana del Cosquín Rock. Y fue como el suceso del festival, una cosa zarpada. Si bien igual el despegue no fue inmediato, porque le costó igual varios años, sobre todo sobreponerse a la pobreza en la que vivió casi toda su vida hasta que finalmente la pegó, en los 70s ya era reconocida, pero solamente en los círculos jóvenes, digamos, intelectuales y de izquierda, sobre todo por lo que ella decía en sus líricas. Por esa época también conoce a su segundo marido, que se llamó Pocho Masitelli, también era músico, quien sería su gran compañero de vida y un apoyo muy importante en su carrera. Porque al ser músico, Masitelli fue como una guía para Mercedes en el criterio este de elegir canciones para interpretar, que es muy importante, porque no cualquiera puede cantar cualquier canción. Así que tenía que ser una canción que ella realmente sintiera para saber interpretarla. Entonces el chabón sirvió mucho en esto, en su carrera, y así es como La Negra de repente empieza a tener voz cada vez más sonante y reconocida de a poco en el folclore argentino, y comienza ya a salir, a irse a otros países, y sobre todo presentarse en Europa, donde tuvo, creo que el mejor recibimiento a nivel internacional, tanto como del público, como de los críticos y de los otros músicos. Ya entrada la década del 70, digo bien, y comenzando los 80, Mercedes ya era todo un suceso nacional e internacional. Aún la gente que no podía entender, porque ella tocaba, por ejemplo, en Alemania y tocaba las canciones que tocaba acá. O sea, lo mismo. No es que tocaba en otro, cantaba en otro idioma. Aunque no le entendieran nada, quedaban conmovidos por la energía, ese poder, esa magia que tenía ella cuando estaba ahí arriba del escenario. Mercedes, creo que esto era porque era una mujer del pueblo que llegó a tocar en el Colón, a ser admirada por personalidades importantes de la cultura y la política de todas partes del mundo, pero su voz sonaba desde el pueblito más chico, desde el lugar más recóndito de la Argentina hasta España, Francia, influenciando a músicos de Brasil, de todos lados. Es conocido también que fue una de las artistas que en la época del proceso, antes del proceso, fue una de las amenazadas por la AAA. En el 75 le llega una cartita que le dicen, tómatela, porque si no la vas a pasar mal, firmada la AAA, y ella el primer tiempo dijo, no, yo me la banco, yo no me voy a ir, me voy a quedar acá. Hay una parte de un documental que vi, dice, a los que no les gusta mi canción, que se vayan ellos. Pero fue tanta la presión que tuvo, porque no la dejaban cantar prácticamente en ningún lado, si hacía un recital, si tocaba, la metían presa directamente. Hay un hecho muy conocido que salió en todos los diarios de la época, que estaba dando un recital y cayó la cana y la metieron presa a ella, a los músicos y a toda la gente. O sea, todos fueron en cana, todos. Como 400 personas así, levantadas por los carritos, en cana. Bueno, no lo soporta más y en el 78 se tiene que ir sí o sí, no le queda otra, se va al exilio y se instala en Francia. Ese tiempo fue el de más reconocimiento a nivel internacional, pero en lo personal ella la estaba pasando realmente muy mal, porque primero se le muere el marido, el compañero este que decía Pocho Masitelli, que la acompañó sobre todo en su carrera y en su vida, se muere, y además estaba sufriendo el desarraigo que es vivir lejos de tu tierra, que es algo muy zarpado, y más si es una mujer que era realmente una mujer de tierra. Finalmente en el 82, con la retirada ya de la dictadura, la negra vuelve al país y ahí ella siempre se caracterizó por ser una artista muy abierta en lo musical, pero en esa época es cuando empieza a incorporar a los músicos nuevos. En esa época eran músicos nuevos, ahora ya, no sé, León Gieco ya es viejo, pero en los 80 era como lo nuevo, la nueva ola del rock nacional, los músicos populares como García, Jairo, Santaolalla, después Fito Páez, Spinetta. Ella adoptó todos esos sonidos y al mismo tiempo nutrió a toda esa generación de músicos. Esta retroalimentación era como algo que estuvo todo el tiempo en su carrera hasta que murió en el 2009. Sacó el último disco justamente que se llamó Cantora, que es un disco doble, que sacó con un montón de gente. Y ahí te das cuenta lo abierta que era la mina musicalmente, porque sacó temas en ese disco con gente del pop, del rock, de la trova, del tango, no sé, desde Shakira hasta Silvio Rodríguez. Imagínate la apertura mental que tenía la mina, siendo de algo que generalmente se critica como conservador, que es el folclore. También eso marcó, no solo por la voz zarpada de la negra, sino también eso. Más de 30 discos sacó de estudio hasta su muerte en el 2009, 4 discos póstumos se lanzaron, o sea que todavía, ella está muerta y todavía sigue facturando, sigue sacando discos, sacó una docena de discos en vivo y obviamente muchísimas, infinitas colaboraciones. Hay un montón de material, como dije antes, de la negra en las redes, chequéenlo si no la conocen, sobre todo las nuevas generaciones, pero sobre todo quiero recomendar un documental del 2013 que se llama Mercedes Sosa, la voz latinoamericana, que es de Rodrigo Vila, es muy bueno, hay mucho material de ella, sobre todo de archivo de la primera época, que para mí es la mejor, la de 60 y la 70, y hay un montón de gente que aparece hablando, entre ellos David Byrne, que dice, para varias generaciones Mercedes Sosa dejó en claro que las canciones, incluso la canción más poética, puede convertirse en un acto político. Por eso la traemos hoy al VIP de Paladar Negro. Sabemos que la negra, como dije antes, no se caracterizó por escribir sus canciones, pero las canciones que cantaba de otros las terminaba haciendo suya. De hecho, muchas canciones que canta Mercedes Sosa, hay mucha gente que piensa que son de ella, pero no. Eran de otra persona, pero se las apropió de alguna forma. Porque Mercedes Sosa no fue solo esa voz profunda, ese prodigio a la hora de cantar, esa emotividad, sino que representó el sentir de un pueblo. Se convirtió en la voz de Latinoamérica, fue determinante para nuestra cultura, con su enorme talento, por su valentía para decir verdades y por esa cosa casi milagrosa de representar su tierra. Pablo Milanés dijo, sin ella no se puede contar la historia de América Latina, por eso está hoy. Y ya prácticamente ya nos tenemos que ir. ¿Cuánto queda, Mati? Queda nada, ¿no? Queda muy poco, así que me voy a tener que... Tenía pensado despedirme con otro tema, pero no, me voy a ir con ella. Quiero cerrar para dar negro con una mujer muy zarpada, muy inspiradora, y creo que su obra va a perdurar por generaciones y generaciones. Y les quiero recordar a todos los que están del otro lado que tenemos retransmisiones de Para dar negro. Ahora viene la del sábado de radiolaronda.com.ar en Córdoba. Acá mi amigo se ríe, no sé por qué. ¿Qué pasa? Salté con cualquiera, ¿no? Y después en San Luis por radioredeselecta.com.ar, ahí nos pueden escuchar y también pueden escuchar a mí, que no paro de hablar, y también estoy haciendo una colaboración en Dioses Negro, ahí un aguante para todos, sintonía fina, chequeen Alto Programa Cultural. Y sí, ahora sí, me despido amigo, nos vemos pronto, Warrior. Demasiado pronto, me parece. Se viene algo pronto con el Warrior acá presente y nos vamos con ella, la negra Mercedes Sosa, esto es Quiero Ser Luz. Hasta la semana que viene, gente.